pensando. La Z. En su juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando. Mira. La Z. Pura Z. Esto es Pura Z. Si me preguntara si mi amor